mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un soldado que cuando caminaba por el camino principal hacía tanto ruido con su espada y su mochila que parecía una compañía entera en movimiento. No tenía miedo de nadie, y menos de la oscuridad. Es así que cierto día, una vieja bruja que estaba sentada a un costado del camino lo llamó. ¡Soldado! Se ve enseguida que tienes mucho valor. Puedes afirmarlo, bruja. Puedes afirmarlo. ¿Quieres tener todo el dinero que deseas, soldado? ¿Y me lo preguntas? ¡Claro! Pero no debes tener miedo de nada. ¿Te sientes capaz? Por supuesto. Entonces escúchame. El tronco de este árbol es hueco y por un pasaje subterráneo conduce a un lugar donde hay tres puertas. Si abres la primera puerta, verás una caja sobre la que hay un perro. Los ojos del perro son grandes como dos tazas de té, pero no te impresiones. Te daré mi delantal para que lo extiendas sobre el piso. ¿Tu delantal? ¡Así es! Si tomas el perro y lo pones sobre el delantal, la bestia no te hará daño. En la caja hay un montón de monedas de cobre. Toma cuantas puedas. Si prefieres las de plata, abre la segunda puerta. Allí encontrarás otro perro que tiene los ojos como la rueda de un molino. Extiende el delantal, pon sobre él al perro y toma lo que quieras. He comprendido. Si quiero oro, bastará con que abra la tercera puerta. Y habrá otra caja. ¿Y cómo serán los ojos de este perro? ¡Grandes como torres! Pero, ¿y no tendré miedo ni siquiera de este tercer perro? ¿Qué tendré que dar a cambio de todas estas riquezas? ¡Ah, una chuchería! En las raíces del árbol encontrarás un yesquero olvidado por mi abuela bruja la última vez que descendió. Está bien, te lo traeré. Y ahora, con una cuerda, asegúrame al árbol. Que debe ser bajado por el hueco del árbol. Qué oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro. Sientes que te mueres de miedo. Bien, aquí estoy. Veamos. Abro la primera puerta. Ah, buen día, perro. Verdaderamente tienes los ojos grandes como tazas de té, pero no veo la razón para que me gruñas. Soy solo un soldado y he venido para ponerte sobre el delantal. Eso es. Y ahora, veamos la caja. ¡Por 1000 cargas de infantería! ¡Está llena de monedas de cobre! Y el soldado hace cuanto le había dicho la bruja. Pone de nuevo al perro sobre la caja y abre la segunda puerta. ¡Madre mía! ¡Qué ojos grandes tiene este perro! Debes tener muy buena vista. Tú eres muy bueno, ¿verdad, perrito? Eso es. Ponte arriba del delantal de la bruja. ¿Y ahora? Ahora buscaré la caja. ¡Por 1000 golpes de artillería! Será mejor tirar todas las monedas de cobre y sustituirlas por estas que son de plata. Y el soldado atraviesa la tercera puerta. ¡Caramba, perro! No me mires así o quedaré hipnotizado por tus ojazos grandes como torres. Bien, perro, ponte aquí, sobre el delantal de la bruja. Y ahora abriremos este arcón que es más grande que las otras cajas. ¡Por 1000 golpes de cañones! Creo que será mejor vaciar mis bolsillos y llenarlos con estas monedas de oro. Y una vez que el soldado se ha llenado bien los bolsillos con las monedas de oro, se hace sacar al exterior por la bruja, después de haber tomado el yesquero. ¡Bravo, soldado! Veo que no mentiste sobre tu valor. ¿Y el yesquero? Aquí está, bruja. ¡Dámelo, pronto! ¡Oh, cuánta prisa! No te lo daré hasta que me digas por qué lo deseas tanto. ¿Para qué sirve? ¡Dámelo enseguida, si no! Mira cómo tiemblo. Si no me lo dices, me quedo con él. ¡Dámelo pronto! ¡O te transformo en... ¡Mala bruja! ¿Cómo osas amenazarme? ¡Te lo haré pagar! ¡En guardia, vieja! La bruja escapa despavorida, dejando el yesquero en manos del soldado, que muy contento llega a la ciudad y se aloja en la mejor posada. Para el joven comienza así una nueva vida. ¡Qué vida de placer! ¡Qué gran felicidad! Repartir plata a manos llenas y sin tener que trabajar. 30 vestidos, 40 caballos, cena de rey para 100 invitados. Partida de casa, bailes y fiestas, juegos, apuestas y viajes por mar. Perdón, musicuento. ¿Qué quieres, caminante? He escuchado que en este país vive una princesa. ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver una princesa en este cuento? Tiene que ver, tiene que ver. Un mago le ha dicho al rey que su hija se casará con un simple soldado. ¿Ah, sí? Sí. Entonces el rey la ha encerrado en el castillo y no la deja salir. Claro, claro. ¿Y el soldado de nuestro cuento lo sabe? No te preocupes, musicuento. Yo mismo pienso informarle. Precisamente aquí llega el joven. Gracias, caminante. Adiós. Y mientras el caminante comenta al soldado la historia de la princesa, yo les seguiré contando, chicos, el resto de esta historia. El soldado continúa repartiendo monedas, gastando en comidas y bebidas y olvidándose de trabajar. Hasta que un día se acaban las monedas de oro. Entonces el joven debe abandonar su hermosa casa, sus vestidos lujosos y retirarse a vivir en una mísera habitación. Una noche en que se encuentra sin luz, recuerda de pronto que tiene en su bolsillo el famoso yesquero. Toma una pequeña vela y trata de encenderla. Pero en el preciso momento en que se enciende la chispa del yesquero, la puerta se abre de golpe. Oh, ¡mande, patrón! Pero miren lo que se ve. El perro con los ojos grandes como tazas de té. Bien, bien. Para eso servía el yesquero, para llamar a los tres perros mágicos. Un golpe y aparece el primer perro. Dos golpes y aquí está el perro de los ojos grandes como rueda de molino. Tres golpes y surge el de los ojos grandes como torres. Lo más interesante es que los perros hacen todo lo que el poseedor del yesquero desea. El soldado expresa dos deseos. En primer lugar, quiero nuevamente muchos y buenos vestidos, dinero, la casa y todo el resto. Y después, he escuchado decir que en este país vive una princesa muy hermosa. Quiero ver a esa princesa por lo menos una vez. No han pasado dos minutos que el primer deseo se realiza. Y no alcanzan a pasar cinco minutos que el perro con los ojos grandes como tazas de té regresa trayendo sentada en su lomo a la princesa. No lo puedo creer. Es de verdad una joven muy hermosa. A la mañana siguiente, en el palacio del rey, la princesa cuenta todo lo sucedido a sus padres, pensando que su aventura no fue más que un sueño. ¿Saben que tuve un sueño tonto anoche? Soñé que venía a mi habitación un perro que me llevaba a la casa de un soldado ricamente vestido. ¿De veras, querida? La reina finge no dar importancia al relato, pero aquella bendita predicción del mago no la deja en paz. Precisamente con un soldado debe soñar su hija. Enseguida, manda llamar a una dama de honor. Dama, no pierdas de vista a mi hija. Quiero saber qué sucede. Dice que apenas se duerme, viene un perro y se la lleva. Déjame a mí, reina. Me pondré los zapatos mágicos y la seguiré. Y la dama espera a la expectativa debajo de la ventana de la habitación de la princesa. Para no dejarse vencer en velocidad por el perro, permanece todo el tiempo con las polleras un poco levantadas para lanzarse como una flecha a la primera alarma. En efecto, no tarda mucho en venir el perro a buscar a la joven. ¡Madre mía! ¡Qué carrera! El perro ha entrado en aquella casa. Haré una cruz sobre la puerta. Y mañana por la mañana podré regresar y hacer arrestar con toda calma a quien habite en ella. Poco después que el perro lleva de regreso a la princesa, se ocupa de hacer cruces en todas las puertas de la ciudad. Y así, a la mañana siguiente, no se puede descubrir cuál es la casa. Tu plan ha fallado. Esta noche lo haré a mi modo. Pondré en el manto de la princesa una bolsita con granos y haré un pequeño agujero en el fondo. Mañana por la mañana seguiré el camino de los granos caídos. En efecto, las cosas se hacen de acuerdo a lo que la reina ha dispuesto. El perro no se da cuenta que ha dejado el trayecto sembrado de granos y a la mañana siguiente, los guardias del rey se presentan en la casa del soldado, lo arrestan y lo llevan a presidio. Pobre de mí, ¿dónde he terminado? Y desgraciadamente he dejado el yesquero en mi habitación. ¿Quién me ayudará ahora? El joven está desesperado. En ese momento llega el carcelero. Soldado, para mañana está decidido tu ahorcamiento. Qué mala noticia para el soldado. A la mañana siguiente, un gran gentío está reunido alrededor del lugar donde se levanta el patíbulo, incitados por la curiosidad. Al ayudante de un panadero que para volver a su trabajo corre rápidamente, se le sale una de sus zapatillas justamente debajo de la ventana de la celda del soldado. ¡Eh, muchacho! No puedo detenerme, señor. ¡Ya es tarde! No te apures, ten calma. Hasta que no llegue yo, no habrá nada que ver. Ah, tú eres el soldado que van a ahorcar. ¿Qué quieres? Ve hasta la casa en que yo vivía y hazme el favor de traerme un yesquero que olvidé allá. Te daré 4 monedas por el servicio. El criado no pierde tiempo y en un momento regresa con el yesquero. Cuando el soldado marcha hacia la horca, pide como último deseo fumar. El rey accede y entonces el soldado frota el eslabón hasta hacerle salir chispas. 1, 2, 3 veces. Como por encanto aparecen los 3 perros que con su terrible aspecto espantan a todos los presentes. ¡Bravo, perros! ¡Socórrame! Los perros se precipitan sobre los jueces, sobre los soldados, sobre el rey y la reina y los hacen volar a todos por el aire. Los hacen volar tan alto, pero tan alto, que no pueden descender nunca más. Ahora, el pueblo entusiasmado grita: ¡Bravo, pequeño soldado! ¡Serás nuestro rey y desposarás a la bella princesa! ¡Viva el soldado! ¡Viva la princesa! ¡Vivan los perros mágicos! Se llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!